35 años de Pocahuyo, 35 años de lucha. Este 2 de enero cumplimos 35 años junto a vecinos y vecinas, junto al pueblo en situación de pobreza, junto a organizaciones y colectivos sociales, apoyando la lucha y reivindicación de derechos para el pueblo originario mapuche. Nos felicitamos y agradecemos a vecinos, vecinas y las organizaciones hermanas que nos han acompañado durante estos 35 años. Hoy más que nunca la lucha continúa y aquí estuvimos, aquí estamos, aquí seguiremos estando. Toda la fuerza de su corazón. Colectivo de FM Pocahuyo, la comunitaria del pueblo en sus primeros 35 años de existencia. Calor.